Ministerio Evangelístico Rescatando Jóvenes para Cristo presenta De las tinieblas a la luz. El testimonio de un joven que fue atrapado por el bajo mundo del satanismo, el ocultismo y las drogas, pero hoy ha sido transformado por el poder de Dios y está dando a conocer cómo los satanistas han venido destruyendo a muchas iglesias, ministros y jóvenes. En este testimonio se revelan los misterios del satanismo, de la brujería, las misas negras y los sacrificios humanos. Bienvenidos. Quiero invitarlo a la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12, y quiero por favor de que en esta noche usted esté muy atento a lo que el Señor quiere hablarle. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Usted va a decir conmigo, amén. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, iglesia. A Él, sea la gloria. Oh, precioso es el Señor. Quiero tomar la vocería de aquellos amigos míos que tal vez no alcanzaron a salir de donde pude yo salir, de aquellos jóvenes que tal vez murieron por causa del satanismo y de haber salido de las garras de Satanás. El diablo, al que bien le sirve, él mal le paga. Hoy, en muchos países, Centroamérica, Norteamérica, Colombia, el satanismo ha cogido una fuerza impresionante. El satanismo ha crecido de una manera asombrosa y vemos cantidades de jóvenes metidos en sectas satánicas. Vemos cantidades de jóvenes practicando el satanismo por ignorancia. El apóstol Pablo dice en la carta que leímos a Timoteo que él era antes un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de él, porque lo hacía en incredulidad. Y yo sé que muchos jóvenes hoy están practicando el satanismo por incredulidad. ¿Y sabe por qué? La mayor parte de esos jóvenes están allí atrapados por culpa de sus padres, que ya no les han brindado ni les brindan ni amor ni comprensión, y hacen que esos jóvenes y adolescentes se refugien en el satanismo. Esta noche el Espíritu Santo me ha mostrado varios de ellos en este lugar, pero en esta noche yo sé que el Espíritu Santo va a tocar sus vidas y va a cambiar y va a llenar esa necesidad que ellos tienen. Así que prepárense para tener un encuentro con Jesús en esta noche. Aleluya. Padre, te alabamos. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Padre. A la edad de 10 años, en Santa Marta, un niño de 10 años empezó a levantarse entre drogadictos, ladrones, asesinos, con un corazón lleno de resentimiento y de odio hacia todo lo que se llamaba Dios. Yo no comprendía el por qué, si Dios existía, por qué me había quitado a mi mamá con tan solo yo tener 10 años. Y recuerdo que mi corazón se empezó a llenar de un odio terrible, un odio satánico. A los días de nuestro padre habernos llevado hasta Santa Marta, él regresó hacia la isla y mi corazón cada día se iba creciendo en odio, en resentimiento y en amargura hacia todo. Ahora ya no odiaba solamente a Dios, ahora también odiaba a mi familia y a mi papá. Yo recuerdo que una de mis hermanas, un bruto, lanzó un espíritu de muerte contra ella. Y mi hermana cada día se iba secando y se iba secando, iba secándose. Y la llevaban al médico, el médico decía que ella no iba a poder vivir. Y yo preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi familia? Hermano, padre, Dios te dio hijos para que los criaras. El Señor te dio hijos para que les dieras afecto y mucho amor. Yo recuerdo que una noche, a las 9 de la noche, salí hacia un corral que había al lado de la casa donde vivíamos en Santa Marta. Y allá, muy oscuro, yo no sabía que era un pacto satánico. Tampoco conocía a Satanás. Nunca había hecho un conjuro, pues nada más tenía 10 años, era un niño todavía. Y allá yo recuerdo que, influenciado por espíritus satánicos y por el odio que yo atesoraba en mi corazón, empecé a invocar a Satanás y a pedir que se presentara en el lugar donde yo estaba. Yo recuerdo que ese día yo dije unas palabras como: Satanás, si tú me permites vengarme, si tú me permites vengarme de Dios y de toda mi familia, yo prometo servirte toda mi vida. Eran unas palabras de niño, de pronto, hasta más adelante se me iban a olvidar. Recuerdo que casi cumpliendo mis 11 años, un familiar mío llegó a esta ciudad y nos llevó hasta San Andrés. Ya para cumplir mis 11 años empecé a estudiar, y en la escuela tanto era el odio que había en mí, que no me quisieron aceptar, no me quisieron aceptar en ningún plantel educativo allá en la isla, y me tocó empezar a trabajar. Yo odiaba a todo mundo, yo era de aquellos jóvenes que se arrinconaban allá callados, sin hablar con nadie. Eran aquellos jóvenes que se pintaban las uñas de negro, anegándome a la vida. Andaba vestido todo de negro, desde mi camisa hasta los zapatos, todo era negro. Y yo recuerdo que así me fui levantando allí. Empecé a trabajar en una isla, que en la isla de San Andrés se llama Johnny Key. Allá es un antro de Satanás. Allá usted ve la drogadicción, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, como si fuera algo tan natural. Allí se ve un desenfreno de lascivia impresionante. Y en este ambiente, trabajando de barman, repartiendo licor, un niño de 11 años, me fui levantando entre toda esa gente, drogadictos, asesinos, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y allí yo recuerdo que empecé a conocer a aquellos amigos, entre comillas, que llegan cuando hacen falta los padres, que llegan a llenar tu corazón de basura, que llegan a confundir tu mente. Y mientras fui conociendo a algunos de ellos, empecé a tomar licor, y empecé a tomar licor y ron y ron, y todos los días debía tomar ron para tan siquiera olvidar, según yo, lo que en mi corazón estaba casi a punto de estallar. Ya al tiempo Satanás empezó a formar aquella trampa donde me iba a meter, y cuando ya el alcohol no llenaba el vacío de mi corazón, aquellos muchachos me dijeron: Bus, no vamos a seguir saliendo más contigo, porque cada vez que salimos contigo tenemos que llevarte borracho a tu casa. Ellos me mostraron ese día 50 gramos de cocaína, y como yo necesitaba llenar ese vacío, hay muchos jóvenes, hermanos, que necesitan llenar vacíos en su corazón, que sabe, no lo están encontrando en sus hogares, no lo están encontrando en sus padres. Usted como padre debe llenar el vacío que hay en el corazón de su hijo. Hoy hay muchos hijos de cristianos que están allá afuera metidos en las drogas, metidos en el satanismo, metidos en cuanta cosa, porque en su hogar no encuentran alguien que llene el vacío que hay en sus almas. Y yo recuerdo que ese día, en un prostíbulo, ellos me dieron un gramo de cocaína, y ese día consumí, y créeme, hermano, que yo me sentí